Hoy, en Personajes de la Ciencia, Joseph Nicéphore Niépce. Joseph Nicéphore Niépce fue un terrateniente francés químico, litógrafo y científico aficionado que inventó, junto a su hermano, un motor para bar, el pireolóforo, 1807, y junto a Daguerre, el primer proceso fotográfico exitoso que se conoce. Joseph Nicéphore Niépce ha pasado a los anales de la historia por ser el hombre que consiguió la primera fotografía, fijando imágenes mediante el método que denominó heliografía. Niépce nunca fue un buen dibujante. En 1814, perdió a mi hijo con grandes cualidades artísticas, tras su decisión de enlistarse en el ejército. Tuve que aprovechar mi experiencia como litógrafo y químico para buscar nuevas formas de producir. Durante los años siguientes, comenzó a experimentar con barnices sensibles a la luz y más tarde con cloruro de plata, pero, como muchos coetáneos, no fue capaz de conseguir imágenes permanentes y que no se terminaran desvaneciendo. Sus mejores resultados los consiguió cuando decidió untar betún de Judea sobre placas litográficas para inmortalizar sus imágenes. En 1822 tomé un grabado del Papa Pío VII y lo unté en el aceite para hacerlo transparente. Expuse ese grabado a la luz del sol, dejando la placa untada en betún, de tal modo que la luz del sol pasase a través de las partes claras del grabado, endureciendo la capa de betún de Judea. Después, tomé la placa litográfica y la sumergí en aceite de lavanda, de tal modo que las partes no endurecidas se disolvieron, dejando el grabado plasmado en la placa. Trabajé en numerosas ocasiones con el óptico Charles Chevalier, quien me puso en contacto con Joseph Nicéphore Niépce, al conocer los experimentos que este estaba realizando en la fijación de imágenes de la cámara oscura. En 1829, firmé junto con Niépce un contrato de sociedad, en el cual reconocía que Niépce había encontrado un nuevo procedimiento para fijar, sin necesidad de recurrir al dibujo, las vistas que ofrece la naturaleza. Estuvimos trabajando varios días juntos. Cada uno informaba al otro sobre sus trabajos, a veces con recelo, otras veces con más espontaneidad. Después de estas primeras fotografías y otras muchas no conservadas, en 1829 Niépce se unió en sus investigaciones y progresos a Louis Daguerre. Su repentina muerte en 1833 no le permitió llegar a obtener nunca beneficios de su descubrimiento. Daguerre sería, con el paso de los años, el principal y primer difusor de la fotografía y patentó el invento bajo su nombre en enero de 1839. Pocos meses después, el gobierno francés, al ser consciente del alcance del invento, declaró el invento como de libre acceso, quitando los derechos de patente a Daguerre y beneficiándolo a él y al hijo de Niépce, Isidore, con una pensión vitalicia. Esta fue la historia de Joseph Nicéphore Niépce, el primer fotógrafo del mundo. Por Zona Geek.